unos zapatos nuevos, una camisa y un pantalón. También me compré remeras, un bello saco y un corbatón. Me fui a arreglar el pelo y un dineral, eso me salió. Pero yo no me arrepiento, tengo la pinta de un matador. Pero yo no me arrepiento, tengo la pinta de un matador. A medio de la semana a mi alcancía fui a revisar. Tenía bastante plata, pensé de 10 la voy a pasar. Contento tomé el teléfono para citarme con un gran amor. Y entonces yo me di cuenta que comenzó mi preocupación. Y entonces yo me di cuenta que comenzó mi preocupación. Si llama Manuela le duele la muela. Si llama Jacinta ella está encinta. Si llama Ramona me hace la rabona. Si llama Ruperta ella está indispuesta. Ay, ¿con qué voy a salir? Ay, ¿con qué voy a salir? Ay, el fin de semana yo me quiero divertir. Ay, ¿con qué voy a salir? Ay, ¿con qué voy a salir? Ay, el fin de semana yo me quiero divertir. Zapatos nuevos, una camisa y un pantalón. También me compré remeras, un bello saco y un corbatón. Me fui a arreglar el pelo y un dineral, eso me salió. Pero yo no me arrepiento, tengo la pinta de un matador. Pero yo no me arrepiento, tengo la pinta de un matador. A medio de la semana a mi alcancía fui a revisar. Tenía bastante plata, pensé de 10 la voy a pasar. Tomé el teléfono para citarme con un gran amor. Y entonces yo me di cuenta que comenzó mi preocupación. Y entonces yo me di cuenta que comenzó mi preocupación. Si llamo a Manuela le duele la muela. Si llamo a Jacinta ella está encinta. Si llamo a Ramona me hace la rabona. Si llamo a Ruperta ella está indispuesta. Ay, ¿con quién voy a salir? Ay, ¿con quién voy a salir? Ay, el fin de semana yo me quiero. ¿Con quién voy a salir? ¡Ay! ¿Con quién voy a salir?